Daniel, cambiar de trabajo. Esa es una de las que más se repite. Y Jimmy dice, dejé una relación que no iba para ningún lado y empecé con juicio a hacer ejercicio por mi salud mental y física. Así que sí, tienes razón, el ejercicio es una gran herramienta. La mejor de las suertes. Bueno, los Kings of Leon cancelaron gira. Sí, estaban para presentarse en el Mad Cool, también en diferentes fechas en otros países, y resulta que ha salido un comunicado en Instagram que dice: hola a todo el mundo, sobre todo a nuestros seguidores europeos que iban a venir a vernos este verano. Desafortunadamente, lamento informaros de que estos conciertos van a tener que ser cancelados debido a un accidente loco que tuve el otro día. Me he roto un pie de mala manera jugando con mis hijos. Esto lo dijo Caleb, el cantante. Ha sido muy desagradable, pero les voy a ahorrar los detalles. Tenemos la suerte de tener muy buenos médicos aquí en Nashville y me han operado de urgencia. Me estoy curando, pero me han dicho que no puedo estar de pie, ni viajar, ni hacer nada durante 8 semanas. Ha sido difícil. Ya después dice que él no pensaba que iba a pasar este tipo de cosas, obvio, nadie, pero que espera en el futuro poder volver a agendar fechas para visitar Europa. Bueno, pues cancelada la gira de los Kings of Leon por Europa. Esto es de Only by the Night, su disco más grande, el disco del año pasado, Can We Please Have Fun, estuvo nominado a un premio Grammy. De él está sonando aquí en la XM Television y esta es probablemente la canción más grande que han hecho los Kings of Leon en las mañanas de la X 103.9 FM. Esto se llama You Somebody. I've been roaming around, always looking down at all I see. I've been roaming around, always looking down at all I see. Los Kings of Leon con You Somebody. Quiere ser un verdadero cómodo. Sí, sí quiero. Viaja a San Andrés con vuelo 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel con pensión completa en acomodación doble por solo 1,658,000 pesos por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada baja, aplican términos y condiciones. Debo confesar que a pesar de que sospecho mucho, señor, de todo lo que ha pasado con Frisbee, me alegra que la marca esté bien. Sí, sí, totalmente. Me alegra que la marca esté bien porque es una marca muy querida, muy cercana a mi corazón y a mi estómago. Sí. Y tengo que agradecer constantemente las bendiciones del pollito Frisbee. De los frijolitos. Claro. Sí, yo soy un fan, aunque debo decir que ya no como con cuerito. Es una lástima no poder comer con cuerito porque... Qué rico es, uno forra la arepita. El forramiento de la arepita con también. Con cuerito es una cosa muy hermosa. Pero sí, me alegra y espero, y de veras que espero que esa marca esté entre nosotros durante muchísimo, muchísimo tiempo. Ay, sí, que no lo tengamos como recuerdo. Exacto. Sino que uno lo pueda disfrutar. Porque hay marcas que desaparecen, ¿no? Hay marcas que desaparecen. Marcas que simplemente como que estaban ahí y de repente ya no. Y uno las veía muy grandes y definitivamente no sobrevivieron a las exigencias del mercado, a la economía global y chao, desaparecieron. Mira, justo eso, el viernes hablé de Betatonio. Mira, por ejemplo, una marca, orgullosamente bogotana de alquiler de videos. Sí, exactamente. 35 locales alcanzaron a tener acá, nacieron en el 80, llega Blockbuster en el 95. Y Blockbuster y también desapareció. Y fue una de esas marcas que uno recuerda. Pero uno veía a Blockbuster gigante, uno decía eso es, y ¡puf! Ese olor. Desapareció, también desapareció a nivel global. Está el caso de la cadena 21st Century Fox. 21st Century Fox. Sí. Ok. Que era, pues, que se la vendieron a Walt Disney. Han desaparecido aerolíneas como Pan Am, ¿se acuerdan? Claro, Messenger. Aces. Claro. Ay, sí. Sam. Fox Kids, ¿ustedes se acuerdan de ese canal? Claro. También. Fox Kids desapareció. Y en Colombia, pues habían marcas que eran demasiado gigantes y uno nunca se imaginó que se fuera a ir. Entre ellas, la aerolínea Aces. Aces y Sam, hace amigos volando. Sí. Comcel. Comcel, todos tuvimos Comcel. Carnet. ¿Alcanzaron a tener Carnet? Tú ayer nos mostraste un comercial de Bell South. ¡Ay, Bell South! Los trillizos Bell South, que a mí me parecía impresionante. ¿Los trillizos Bell South? Sí, que ellos vendían esas tarjeticas con crédito. Para raspar. Sí. Que uno me hace en forma de 10 mil. Y uno el 10, raspaba y era el código. Bell South. Uno tenía que meter ese Exacto. código. Almacenes Ley. Ay, sí, que sus grandes, su hermano mayor era Superley, que eran grandes. Ay, sí, grandes. Superley. Ah, yo lo recuerdo el mucho. El Superley. El mes de Don Julio era del Ley. Sí, señor. Claro, la campaña del mes de Don Julio. Y salía él con su sombrero. En el Ley. Sí. Muchas marcas que se han ido. Las almohábanas del Ley eran hermosas. ¿Ah, sí? Sí. El Superley también me tocó el a mí. El Tía, no sé si recuerdan. Claro, almacenes Tía. El Chapinero. ¿Qué? Tía. ¿El Tía era un supermercado? Tía tiene todo. A mí no me tocó. Almacenes Tía. A mí no me tocó. Los tres elefantes. Hay uno que queda por la Boyacá. Y está abandonado. Como por la Esperanza, ah. Boyacá. Hay, creo que quedan dos. J. Glotman. J. Glot. ¿Cuál era ese? Ustedes están hablando de muebles. No lo conozco. Era muebles, ¿cierto? Era muebles, a Hoover, man. Texas a Hoover. A Hoover. No le pasan los años, únicamente la luz. ¿Cómo era que llamaba el detergente? No, Pisano. Que eran los gorgojos. Los gorgojos. Entonces, ¿cómo te va? Eran mexicanos, eran animados. El detergente, que era este como extraterrestre que hacía. Ay, esta voz divina. Greffenstein era el que hacía el comercial. Top. Con Top el detergente, su ropa dura más. Top para la ropa y Top para limpiar. Ay, mira. Ya está en arameo, nos está viendo Wow. ¿Qué idioma están hablando? ¿Qué lengua? Sí, mira. Impresionante. Es usted, sí. Ustedes. Sí saben cositas. ¿Qué más cosas hay? ¿Hay más marcas? Hay varias marcas que se fueron. El banco Gran Ahorrar, claro. El Banco de Colombia, que después pasó a ser Bancolombia, pero era Banco de Colombia, el ACH. Pero es el mismo. No, pero era fusionado por Banco de Colombia, que después fue BBVA. Sí, claro, sí. No. Gran Ahorrar desapareció. ¿Qué más? Bancafé. El Banco Cafetero. Sí, con Avi. ¿Te acuerdas del comercial con de la Avi. Droga? Sí. ¿Cuál? Que se lo consumía. Entonces la el Banco Cafetero tenía una campaña contra la droga de un comercial de televisión. Pero el que decía, dile no a la marimba. ¿Era no, esa? Era otro, antes que ese. Pero sí, puede ser. Y era una persona que era un joven que estaba súper fresco y empezaba a consumir y entonces se empezaba a degradar. Era muy sorprendente ese comercial. Era un comercial muy ochentero, tú no habías nacido. No, ese no me tocó. Es increíble que Camila, o sea, hay que decir, Camila no había nacido cuando no, estamos demasiado cuchos. No estaba ni en los planes, mira. No estaba ahí nada. Con Avi, la abejita también. ¿La abejita con Avi te tocó? No. A mí sí me tocó con Avi. ¿Colmena tuviste que tenían el minerito? No, yo no tuve, pero alcancé a verlos. Y con Avi. Colmena, que le regalaban a uno el minerito. Que era como una alcancía. Eso sí. ¿Qué más, Cami? Bueno, por ejemplo, Aerorepública, que después fue comprado por Copa. Sí, señora. Airlines. Aires. Fusionada ahora con Latam. Ok. ¿Ustedes de pronto les tocó Cervecería Leona? Claro. Sí, claro, Leona. Ay, a mí no me tocó. La Brava. Había una gaseosa llamada Conga. Tu cuerpo pide Conga. Ay, a mí me tocó una que se llamaba Crush. También, sí, señor. Eso era Crush. Como de naranja. Sí. Pero era como fea. Una fantasía. Sí, era fea. Y la Leaf. Que era de manzana. Sí. Alguien me dijo alguna vez Fido Dido, que ¿cómo sabemos que el sabor de manzana de la gaseosa es manzana? No, es cero manzana además. ¿Y no sabe a manzana? Es que ese sabor no tiene definición como el de la colombiana. Que uno dice, ¿a qué sabe la colombiana? Y hay una vaina peor. En Cali venden una gaseosa que se llama Popular, que es la Popular. Y es como que la colombiana. Es como una colombiana, pero es un poquito más. O sea, sin tanto dulce. No sé cómo explicarlo. ¿Sí? Uf. Es. Rica, qué rica. Pero solo la venden en Cali. Claro. Cada como la cola y pinto. Deliciosa de Bucaramanga. Ajá. Qué o la cola román. Para hacer helados. Uf. Muy rico. Bueno. Sí. Muy bien. Marcas que se han ido. Marcas que nos han abandonado. Orbitel, ¿usted se acuerda? Sí. Claro. Orbitel. ¿Orbitel era el del guante? Sí. La manito. La media. Hoy en día tendría millones de likes. Claro, ya Moped, una media. Es cierto. Esa. Mira, ya después hablamos de Blockbuster, de. ¡Ay! Esta, yo. lo acabo de recordar y hice un video a través de esto. La marca Sony Ericsson para celulares. Tuve un Sony Ericsson. Claro. Dos tuve. Mi primer celular fue un Ericsson que le compré a mi compañerita de la universidad porque iba a cambiar y me dijo, te vendo el mío. No. Y fuimos a ceder contrato a Comcel 3 horas y uno claro, tenía que tener un contrato. Ceder contrato, qué delicia. Pero es que ese celular era como, era el único o el primero que empezaba a tener música. O sea, uno se sentía lo más cool, lo más top. Era cierto. Como que tengo música en mi celular. Sony Ericsson. Épocas aquellas, nostalgia sí. Ultra con toda. Boys a Liar. En la X103.9 FM. Ella tiene uno de los discos más emocionantes de este 2025. Se los recomiendo muchísimo. Está por ahí, se llama Fancy That. Son las mañanas de la X. Cuéntenos qué ha hecho para priorizar su salud mental. Esa es la pregunta de hoy en arroba la X más música. Y esto es de un disco maravilloso llamado Parking. Aquí están los cuchachos de Underworld. Esto se llama Always Love the Film. Lead the way. Bueno, ¿cómo se mueve esta cosa radial? Sí. ¿Están pasando cosas? ¿Hay chismes? Sí. Se vienen cositas. Ay, no, acá estamos como muy bien. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Estables, toquemos madera, Camino, no te vayas. Dayana, no te vayas. Y carne. Así prendamos la cámara de TikTok, no te vayas. No. Aguántalas. No, mira que no me ha parecido un mal ejercicio. ¿No te ha parecido intrusiva? ¿No te ha importunado? Me preocupa tu salud mental. Gracias. No, yo me escondo en la esquina. No. No, lo cuando disfrutamos, sí, pero lo disfrutamos. Digamos que porque no ocultamos nada, porque somos transparentes, es entonces verdad. No hay necesidad de actuar. Otra cosa que he hecho yo para priorizar mi salud mental, chicas, es hacer ejercicio. A mí me parece la mejor herramienta para Creo que el ejercicio realmente tiene un impacto muy positivo en mi salud mental. Sí. Y la Dirty, que ha estado conmigo durante los pasados 42 años haciendo radio, es testigo de ello. Pero se siente así. ¿Tú no has notado algo? Tantas cosas que infunden tanto miedo. Así decía mi abuelita. ¿Qué piensas, abuelita? Pero creo que el desde que hago ejercicio... Yo siempre fui muy... juicioso con mi... ¿Con el deporte? Él nadaba. Cuando yo entré, nadaba. Hasta que llegaron las drogas y el alcohol y destruyeron esa parte de mi ser. Ahora que estoy muy recuperado, debo decir que el ejercicio me ha sentado bastante bien. A mí también me parece que el ejercicio lo es todo. Alguna cosita. Exacto. Pero así sean 15 minutos, que sea diario. Pero tiene días. Que ser. Pero también me he dado cuenta que sí, que tiene que bombear el corazón. Sí, que uno sí, tiene sí. que... como sentir de por lo menos de alto impacto un ejercicio, por ejemplo. Yo ya hacía mucho ejercicio porque yo me obsesioné después con el ejercicio porque ven, yo pasé una obsesión a otra, sí, claro. Y uy, yo de verdad llegaba pero demasiado llena de energía, tenía energía para todo, me sentía bien y además uno empieza a ver cambios en su cuerpo y uno sube de autoestima y uno dice, uy, hoy estoy. No, uno voltea, tintan, ve sus squats profundos y uno, eso es muy bueno para uno, por todo, por donde se le vea. El ejercicio siempre sí. Los felicito. Tú deberías echar. Ay, yo sé, y mira que pero no, mentiras, no voy a por tu salud mental no voy a ejercer más presión. No, mi médico me dijo la semana pasada. ¿Verdad? Además de caminar, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada. No es pues, me dice, pues no. Te tocó empezar a hacer algo más. Y yo dije, sí, tengo un amigo que me dice todo el tiempo que tengo que hacer fuerza. Me dice, hazle caso a tu amigo. Y yo, pero bueno, sí sé. Bueno. ¿De qué más vamos a hablar hoy? ¿Qué noticias entonces, hay? Mira, nosotros pensando que Lindsay Lohan estaba como está físicamente por haberse sometido a cositas externas, pero no. Ella dice que toma un jugo. Ah, mira. Sí, le está pasando para mucho su piel a la gente en Hollywood, ¿no? Son jugos. Jugo de zanahoria con jengibre, limón, aceite de oliva y manzana. Toma mucho té verde, mucha agua. Le encantan las remolachas en conserva, así que se las agrega todo. Mi rutina de cuidado de la piel es muy específica. Estoy probando suero. Además, confío mucho en el efecto del agua fría. Nice. Tomo mucho jugo de limón y también le agrego un montón de semillas de chía al agua. Mira. Uso parches para los ojos todas las mañanas. ¿Ya? Sí. Eso me hace recordar la vez que una de las Kardashians, Kylie Jenner, tenía la boca así como reventada. Y ella sacó un producto que supuestamente le succionaba a uno la boca y uno salía con la boca hinchada. Y luego dijo, ah, mentira, solo me inyecté. Y vendió sus productos. ¿Se han visto lo que hacen con un vaso? Que hacen así, mira, le queda esto, pero te ha quedado morado todo. Exactamente. Horrible alrededor. Entonces, que ella no se ha operado. Que okay. Ella no se para ha realizado nada. Ninguna cirugía plástica en los últimos 3 años. Ok, sí. Bueno, de pronto es cierto. ¡Hombre! ¿Jugo y chía? Yo he tomado chía. Toda he la tomado vida. Tomado jugos, como remolacha. Me pongo parches en los tomo ojos. Tomo té. ¿Y? ¿Y nos, no? No. Yo te veo bien. Te quiero, pero no. Hay que hacerse eso, un lifting. Para quedar como ella. Se llaman los algo estimulantes. Bioestimulantes. Se llaman. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Arcade Fire. Este es uno de nuestros favoritos. Ah, Alejo. En vivo. Desde Suburbs. Esto se llama Ready to Start. Ready to Start Arcade Fire en las mañanas de la X103.9 FM. Yo creo que nunca voy a superar The Suburbs. Nunca no, voy a no. superar ese no disco. No se supera. No, es que no es necesario superarlo. Todo, absolutamente todo en ese disco es para mí importante. Y lo es que lo es. Todo ese disco es importante. Esta semana, vamos a hablar de cine mañanas sí. de la X. Me vamos gusta. Vamos a hablar de películas terroríficas. Y vamos a hablar de taquilla. ¿Cómo va Lilo y Stitch? Sigue imparable. Imparable. Récord. La pone por encima de los grandes éxitos de Marvel. Uf. Es el cuarto estreno más exitoso de 2025, uno de los más potentes de este año. En apenas 5 días, la nueva apuesta de Disney ha colocado como la cuarta película de Hollywood más taquillera del año. Wow. Todavía no ha cumplido ni una semana en cartel. Durante su primer fin de semana, nosotros dábamos las cifras en Estados Unidos, pero recaudó $183 millones. Ya sumando estos días, nosotros hacíamos el balance desde el lunes, pero lo que se ha sumado ha sido esto. Impresionante. Así que está increíble. No, y lo que hace la nostalgia, ¿no? Que puede ser un arma de doble filo, porque la gente le dicen a uno Lilo y Stitch y uno, ¡ay, sí, quiero! Y uno va. Y la nostalgia es como, no, la odio, porque la han criticado como un berraco. ¡Qué locura! Todo el mundo la critica, que porque no, que se dañaron todo, que porque pusieron... ¡Ay, no, disfrútela! Pero sí. Tú fuiste feliz. Yo fui ya. Muy feliz. Yo la amé. Y ya recaudaron lo que invirtieron, porque costó 100 millones y ya es ganancia. Un par de noticias allí para complementarles de cine. Matthew señor. McConaughey y Woody Harrelson han construido una ley con algunos actores políticos en Texas. Él quiere ser político, ¿no? Para ofrecer $1,500 millones en incentivos para atraer la producción de videojuegos, televisión y películas al estado de Texas. ¿Se acuerdan que hace unos meses? El comercial que hicieron, fantástico, como True Detective. Todo trabajo que se haga en Texas bajo este esquema de incentivos no puede retratar mal a Texas. Todo tiene que hablar bien de Texas. Ay, pero ya tampoco. Tiene su lado, ¿no? Ahí ya empezaron sus cositas. Nah, pero eso es muy sesgado, porque imagínate que si quieres contar una historia de un asesino en serie en Texas, que sería espectacular. Es que esos son buenos. Y hablemos entonces, ahora que hablamos de asesinos en serie de terror, películas de terror. ¿Cuál es la película más terrorífica? De terror. Yo quiero preguntarles a ustedes, a ver qué tan terroríficos son a ustedes. A mí me encanta. ¿Cuál es la película de terror que a usted todavía le da miedo? El Exorcista. El Exorcista, la original. Es aterradora. Esa es horrible. Y cuando salieron con imágenes que habían sido censuradas en su momento, cuando se baja ella en espalda y por las escaleras como una araña. Y vomita verde. Lo único malo es que yo la veo ahora y yo ya la veo muy... plástica. Sí. Muy mal hechita. Yo creo que no es una película de terror, pero Old Boy de Corea del Sur. Ah, usted, ay, gran no película. ¡Qué matacera! Es demasiado. Y cómo él sale. Y las imágenes, esos planos secuencia. Esa, y la de estremeció. Y Parásitos me parece aterrorizante. Pero Parásitos, Parásitos, sí, la que se ganó el Oscar. Que era como japonesa. coreana, surcoreana. Con el... A mí esa me dio risa. No, yo sí, a mí me parece que una de esas, es una de las películas más terroríficas cuando que he visto en mi vida. Es que era como tragicomedia esa película. Todo en esa película me parece aterrador. Todo, todo. No hay una, no hay un solo momento de esa película que no me genere desespero, angustia. Exacto, profundo miedo. Sí. Desde el principio me parece aterrorizante. Sí. Todos los tiros de cámara, por ejemplo, cuando están en la puerta de la mansión y la cámara como retratando el ojito de esos por donde uno mira la puerta y está la gente ahí. Ay, sí. Me parecen aterrorizante, me parece aterrorizante todo, la forma como viven hacinados. Ay, todo se inunda, eso es angustiante. Cuando cuando están tratando de coger wifi por ahí robado de alguna esquina, ay, me parece aterrorizante, porque es que además están jugando un poco con la manera como se vive en algunos lugares de Corea, ¿no? Sí. Cuando dicen, uy, es que la gente del servicio huele horrible. Es todo. Uy, no. Todo en esa película me parece aterrorizante. Eso es tenaz. Pero pues obviamente entiendo que el terror está vinculado más como a lo sobrenatural. Sí, como, sí. ¿No? Ese tipo de cosas. Yo tengo una película que yo no he logrado superar por más de que pase el tiempo. Y es la película de Emily Rose. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro, El Exorcismo. El Exorcismo de Emily Rose. En el rancho, donde están los caballos. Desde 2005. Hay una escena, les voy a decir, se las voy a poner así. Hay una escena que cuando yo tengo miedo, mi mente va allá para que yo me muera más del miedo. Y es como yo escucho un ruidito en la casa y yo estoy sola y yo, ¡ay, qué miedo! Mi mente de una llega al granero cuando la están exorcizando y le dicen, dime en el nombre de Dios quién eres. Y ella empieza a decir, Caín. Empieza a decir, Judas. Samael. Empieza a decir todos los nombres y al final, y el mismísimo Lucifer. ¿Eso te dio miedo? Horrible, porque eran demasiados demonios juntos. Eres muy bella. Horrible, esa parte me dio pánico. Pánico escénico. No vayas a ver a Samael nunca. No. A mí toda esta actuación me parece magnífica. O sea, oigan, yo quedé traumatizada por siempre. Yo a las 3 de la mañana me levanto y yo digo, viendo. Te levantas conmigo. El Viruñas. Te estoy viendo yo a las 3. A las 3 está así, el Viruñas mirándome. Te veo yo. No. Por la culpa del exorcismo de Emily Rose, para que vean. Ahora, cuando eso pase, ella no es la misma de chicas de White Chicks. Ah, sí. Ya, piénsala ya, cuando se está midiendo la Pero ropa. Pero yo pienso, yo digo, ay, pobre, todo lo que ha pasado. Para que se te vaya el susto. Bueno, ¿cuál tienes más? Mire, el estudio que se hizo fue midiendo a más de 250 personas sus pulsaciones mientras veían las películas de terror más populares de la historia. Ok, o sea, esto es con base en las reacciones corporales de la gente. Científico, esto es científico. Ah, fantástico. Y hicieron como un chart donde la posición número 10 la lleva una película llamada Háblame. Fantástico, del 2022, la de la mano. Sí, la de la mano. Que se, uf, amé. ¿Es muy miedosa? El final es chévere, es chévere. No, está bien. ¿Sí? Está muy bien hecha. Sí. Bueno, esta fue una de las que la gente más reaccionó como película de terror, con un 79, digamos, de reacciones, bien, de pulsaciones. Está bien. En la número 9 está Hell House. No la vi. Yo sí, me pareció muy malita. Ah, bueno, es que pasa. Ah, mira, ahí está tu amiga también. ¿Por eso? Perfecto. Pero asciende también a 81 en las pulsaciones. Listo, perfecto. Sí. Está El Exorcismo de Emily Rose. Esta debería ser de primera, yo no entiendo pero cómo la gente ahí, no agradece. Supera. Tiene 82 palpitaciones por minuto. Ay, no, es que esto era demasiado real para mí. Cuando las cosas son reales, dan miedo. Si sale un monstruo, no va a pasar nada. Ahora, el número 7, Smile. Sí, la a la gente le gusta mucho esta película. A mí no me pareció tan miedosa, me pareció más miedosa la 2. No la he visto, uno. Tengo que ¿Esa verla. Es la dirigida por Jordan Peele? Sí. Esa es la dirigida, sí. Con una escala de 83 pulsaciones. En la número 6, Hereditary. Fantástica hasta el final es ridículo, pero es una gran película de terror. ¿Tiene mal final? Solo el último final, pero la disfrutas toda. Hay una que ella corre como una loca y empieza a pegarle a las puertas con la cabeza. ¡Uy, amiga, te digo! ¡Me encanta! Me comparte encanta. La misma pulsación que bien. Smile, 83. Fantástico. Después en el número 5 está Expediente Warren, The Conjuring. Me encanta el conjuro. A mí me encantó Pensé. También. 84 pulsaciones por minuto. En la cuarta está Insidious. ¿La vi? Yo sí, a mí también. Tiene esos chévere, momentos. Chévere, sí, sí. Sí, tiene momentos bien, bien densos. Fantástico. Porque se me asemeja mucho al Orfanato, esa película española. Ah, bien. Que nunca sale ningún monstruo, pero uno está siempre que se va a morir. Ya, bien, bueno, perfecto. En la posición número 3, una película que no me he visto, pero ya tengo esta tarea. Skinamarink. Qué rara, nunca la había oído. Yo tampoco la había oído, pero la voy a buscar. Pues tiene 113 palpitaciones. Ah, por ello. En el número 2, Host o Savage. No la vi. Yo tampoco, pero la hicieron en COVID. Bien. Y también tienen la misma puntuación. Y la número 1 de la más terrorífica de la historia, Sinister. ¿La viste? Sí. ¿Y qué tal? Miedosa. Ah, muy bien, perfecto. No sé si para ser la número 1, pero miedosa también con 131 pulsaciones por minuto. Hay niños ahí. Sí, no, es que es bien miedosa. Ah, muy bien. Hay casas, hay cosas paranormales, familia y cómo todo empieza a enloquecer de un momento a otro. Toca ponerse a verlas. Se me parece mucho, ¿sabes a cuál? A Amityville. Ah, bien, ya, ok. Tiene cosas similares que a mí también a mi tibil me pareció miedosa. Qué buena es. Pero mira que no entró acá. Bueno, ya ahí está. Asustémonos. 131 pulsaciones, la película más terrorífica de la historia, Sinister. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Y aquí está Billie Eilish con Bad Guy. Bad Guy, Billie Eilish, Mañanas de la X. En Muebles Tugo encuentra sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, ayer una corte de comercio federal le bloqueó todo el tema de aranceles a Trump. ¿Sí? ¡Qué dicha! Sí, la Corte de Comercio Internacional, dice aquí una noticia, un panel de 3 jueces tumbó todos los aranceles o casi todos los aranceles del presidente Trump ayer, diciendo que la ley de emergencia que había invocado para imponerla, que es conocida como la enmienda de poderes económicos de emergencia internacional, no le daba poder para hacerlo. El panel dice que el Congreso no puede delegar el poder de tarifas al presidente y que el déficit de comercio estadounidense no representa una amenaza extraordinaria. El presidente utilizó la ley para imponer el asunto de aranceles recíprocos en casi todos los socios de comercio, así como aranceles adicionales a México, Canadá y China. La administración de Trump presentó un otro sí diciendo que planea apelar y ya todo depende ahora de la Corte Suprema de Justicia. Ok, perfecto. Así va a ser. Sí, lo que te digo, este es el momento perfecto para ser abogado en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. You gotta be making a lot of money if you're a lawyer. ¿Tú serías buen abogado? Sí. Pero se te perderían los casos. ¿Dónde está la sentencia que la hice? La necesito. No, pero de pronto, si hubiera hecho la universidad, habría sido más organizadito. Claro, sí, claro. Si no te toca. Más organizadito, uno que va a saber. Bueno, se te pierde el preso. Se pierde. Lo mandas a otra corte. A las 5 allá en la 19 y era en la 32. Y allá el presito así esperando. Claro. Sí, claro. Bueno, mira, pasan cosas. Pasan cositas. Uh-huh. Y Mañanas de la X 103.9 FM. Hoy también estamos hablando de salud mental. Sí. Estamos hablando de las cosas que hacemos para mejorar la salud mental. Uh-huh. Y si usted quiere opinar, pues ahí estamos pendiente de sus comentarios aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Shawn Mendes con Why. Quiero aprovechar porque a través de este medio quiero dar una noticia de último momento. Muy bien, me gusta. La trigo de Club Colombia se queda para siempre. Suave, cremosa, perfecta para brindar. Se puede agitar, servirla, disfrutarla con naranja y sobre todo ir por la suya. No se lo pierdan. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Se van de puente? ¿Van a hacer algo en puente? Ay, no, yo quisiera... Este puente no, pero voy a... ¿Cuántos puentes vienen, Dirty? 3 este mes. ¡Ay! Arrancamos este lunes, vienen 2 lunes normales y los últimos 2 lunes son festivos del mes. Así que escoja sus batallas, es exactamente la lección de hoy. Si planea algo de puente, bueno, ya está un poco tarde para hacer para esta recomendación. Es mejor no. Pero piense... Para los otros tal vez le funcione mejor. O sea, ¿qué...? ¿Cuál de los puentes va a usar, a pedir permiso? En realidad deberíamos de ponernos todos de acuerdo para que no llegáramos todos el mismo lunes atrancados a Bogotá. Digamos, bueno, ¿quiénes se van a este puente? Hagan un chat mundial. ¿Quién es el próximo? Un chat pongámonos distrital. De acuerdo, sí. Que se llama sí. Así, y únete a nuestro grupo en WhatsApp Bogotá. En puentes. Exacto, y no nos atasquemos en la entrada. Hola, ¿quién entra hoy? Exacto. Bueno, le toca al grupo A este fin de semana. Al grupo B le toca el próximo. Y así, ¿ven? Si nos organizamos, chicos. Muy bien, todo se puede. No iba a decir nada más. Yo sé que sí. Sí, menos claro. Mal no lo dijiste, porque yo lo hubiera claro. Sí. Ustedes dos. Oye, hablando del distrito, me enviaron algo que me parece importante leer. A ver. Porque creo que es un tema chévere para la gente que está vinculada como al negocio de la cultura por la noche, bares. Ok. ¿No? Sí, señor. Me mandaron de la Secretaría de Cultura una vaina que dice que van a entregar 1.400 millones de pesos en 20... Esto no es comercial, ojo. Esto me lo enviaron directamente desde la Secretaría... De cultura, recreación y deporte, y me parece importante. Es una convocatoria de 1.400 millones de pesos en 28 estímulos para fortalecer la música en vivo en la ciudad a través de circuitos culturales nocturnos. Muy bien. Sí. Oye, eso sí no se veía venir. Esta convocatoria hace parte de la estrategia Bogotá 24/7. Sí, ok. Que busca activar la vida cultural en horarios extendidos y dinamizar la economía nocturna. Bien, perfecto. Entonces, bueno, nada, una información ahí para los que chévere están metidos en el tema de la cultura y tienen bares y todo ese tipo de cosas. Ya saben, se pueden postular para la beca LEP. Háganlo, háganlo. LEP, Rutas sí, Cultura. Sí, sí. Es decir, siempre estamos quejándonos de que no hay plata. Es verdad. Se abre una convocatoria. Háganlo, vayan, busquen. Es el momento, sí. No hay plata para la cultura. Sí.